La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock, a través de este grandioso medio, ya saben, que es la radio por internet, con la cual podemos viajar y viajarnos, ¿no? Con un buen de rolas chidas. Acá, ya saben, pura calidad musical que se desprende de aquí, desde la Casa del Rock. Y gracias también a la colaboración de la audiencia, de los seguidores, de los camaradas, de los amigos, las amigas, los compañeros, compañeras, que son asiduos y están listos para compartir también sus experiencias musicales a través de este medio. Ya estamos por aquí. Ya hace rato subiendo la guacera, subiendo duro, ¿no? Bueno, aquí en Azcapotzalco estuvo macizo. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a saludar a la banda que se hace presente. Buen Leonides. Saludos al buen Leonides que anda por ahí. Leonides. Gran rockero. Escritor, el buen Leonides también. Gran escritor. Que ha estado por acá compartiendo con nosotros sus experiencias, sus creaciones también musicales y literarias. Aquí a través de la Casa del Rock. Hemos platicado con él, lo hemos invitado acá a cabina. Y amablemente, buen Leo ha estado por aquí compartiéndonos su gran talento. Mi hermana Leti dice: saludos, hermano Shendra, y a todos los radioescuchas de la Casa del Rock. Bien, pues mi hermana Leti ya también está ahí lista para escuchar y compartir también buena música. Que también ella es una gran conocedora del rock. Seguimos por acá. Hoy estuve ahí en el faro Azcapotzalco, haciendo un buen evento ahí, los maestros, bueno, no, los diferentes talleres que hay ahí, talleres y son, sí, más bien hay oficios y algunos talleres, ¿no?, de creación artística. Y los talleres, también unos talleres bien chidos, ¿no?, de carpintería, de herrería, de cartonería. Hay varios talleres muy padres, muy bonitos. Y entonces nosotros, como estamos, bueno, yo más bien estoy metido ahí en la onda de crear cortometrajes y más o menos agarrar la onda de la producción en video, pues nos dimos a la tarea de grabar varios de los talleres. Y fue una experiencia padre entrevistar a los maestros, tomar ahora sí que evidencia de todo lo que ellos hacen, lo que trabajan sus alumnos. Y fue muy, muy padre escuchar sus comentarios, sus experiencias sobre el tema, ¿no?, que ellos dominan, ¿no?, de acuerdo al arte o al oficio que ellos realizan y imparten ahí en la escuela, o ahí en el faro más bien. Acuérdense que los faros son, les llaman fábricas de artes y oficios, que hay varios buenos centros así de este tipo, de capacitación y de educación y de artes, en varias partes de acá de aquí de la Ciudad de México, pero también hay unos en algunos estados, creo. No sé si hayan en los estados, pero acá, me imagino que cerca de aquí de lo que es el área metropolitana, la zona metropolitana, por acá por Tlalnepantla, por Ecatepec, por ahí creo que hay unos también por ahí. Pero bueno, hay uno aquí en Azcapotzalco, aquí cerca del metro Rosario, y es donde yo voy allá a tomar mis clases. Y hoy les digo que fue la exposición acá de los talleres, y pues también ahí se mostraron nuestros trabajos. Como realizadores acá de videos, ya saben. Estuvo buena la experiencia. Ya después también hubo una pequeña convivencia con los maestros. Y la pasamos chido, estuvo buena la onda. Y una entrevista al final estuvo muy padre. Entrevistamos a una maestra de... Le llaman Dance Hall, creo que lo que ella... lo que ella imparte. Estuvo muy padre la plática, la entrevista que le hicimos. Bueno, que le hice, porque yo le hice las entrevistas. Le hice la entrevista y también a varios maestros de ahí de los talleres, les hice las entrevistas. Y pues con esta chava estuvo padre, estuvo así como muy intensa, porque sí, ahora sí que habló sin, como se dice, sin pelos en la lengua. Y sí, pues aventó todo lo que traía, ¿no? O sea que ya saben, todo lo que ella ha recorrido como como bailarina, como docente, así también en diferentes lugares. Y sí, hablo de todo, ¿no? De lo bueno y de lo malo que se ha encontrado. Pero eso estuvo padre porque no fue nada más sobre la parte bonita, ¿no? De las cosas, sino que fue por todo, ¿no? Y estuvo muy chida esa, muy intensa esa conversación con esa chica. A ver si después, ahora que ya se edite el video y haya... Bueno, vamos a buscar la manera, ¿no? De que se pueda compartir también por acá para que se entere toda la banda de CDMX, que es la Casa Radio, la Casa del Rap. Bien, pues estamos por acá y vamos a lanzar un material que tenemos por aquí de una banda llamada Tiranosaurios Rex. Esa banda que se llama, ya después se abreviaría nada más, T-Rex. Vámonos con su tema, su disco Prophets, Shears and Shages, o Shiges, The Angels of the Age. Vamos a ver con qué nos encontramos con este material de T-Rex. Vámonos con este tema que se llama Deborah Robert, algo así, Deborah Robert. T-Rex. Qué cosa tan locochona la acabamos de escuchar. Deborah Robert, T-Rex, Tiranosaurio Rex. Vamos a leer algo acerca de Tiranosaurio Rex, de este material Prophets, Shears and Shakes, o Sages, The Angels of the Age. Es el segundo álbum de estudio de la banda británica de rock Tiranosaurio Rex. Publicado en octubre de 1968, solo tres meses después de su trabajo debut, el disco mantuvo el sonido del folk rock de la producción anterior, aunque con una mayor complejidad en las letras por parte de Mark Bolan. Su grabación se llevó a cabo en los Trident Studios de Londres entre abril y agosto de 1968 y su producción quedó a cargo de Tony Visconti. La composición de las canciones comenzó solo semanas después del lanzamiento del disco debut de la banda, por ello se incluyó una versión alterada con efecto de cinta inversa del primer sencillo Deborah, que no se agregó en el primer álbum y que se renombró Deborah Robert. Ahí está, es el tema que escuchamos, que estaba con la cinta invertida, así como dicen, al revés. Vamos a acabar de leer lo que dice por aquí. Dice, por otro lado, a diferencia de su primera producción, no ingresó a la lista de los álbumes de Reino Unido, sino hasta abril de 1972, cuando Fly Records lo remasterizó junto con My People Were Fire and Had Sky in Their Hair, But Now, ok. Bueno, aquí todo está en inglés. But now they're content to wear stars and their bronze en un álbum doble titulado Tyrannosaurus Rex A Beginning. Tyrannosaurus Rex A Beginning, que se publicó en el puesto número 1 de la lista UK Albums Chart del Reino Unido. Bien, pues ahí está. Estamos escuchando este álbum de la banda Tyrannosaurus Rex, una banda de los 60s que vino a evolucionar bastante chido el rock. Bien, leemos por acá, dice Alexander, dice, buenas noches a todos los amigos y conectados de la Casa del Rock, ya presente para disfrutar de buena música. Bien, pues Alexander, qué bueno que andas por acá, lista para escuchar buenos materiales, ¿no? Hace rato también estuve ahí con Alexander, llegué a su cantón para que me hiciera el paro porque me agarró el agua. Y él, el lugar donde podía llegar así más rápido, y bueno, ahí estaba Alexander de pura suerte y ya pude estar ahí un rato compartiendo con ella. Gracias Alexander por todo. Vamos con el tema Stacy Group de este segundo tema del álbum que estamos presentando el día de hoy. Vámonos con esto que dice así. Stacy Group, he's a Roman prophet of mine, half of the wine. Stacy Group, he's a Roman patchy sky. Cast of eyes and no lies. He's a nice cat. Oh, he's a nice cat. Hungry dome, his head like a pagan temple to Zeus. He drinks it corn juice, roasting his feet by the furnace of feet. He roars at a horse, he massively sleep at his feet. He's a nice cat. His evening is late. He sits on a log, picking chips off the back of his dog. He's a nice cat. Oh, he's a nice cat. Stood in the stays to grow. Stood in the stays to grow. Oh, he's a nice cat. Oh, he's a nice cat. Stacy Group, T-Rex. Bien, seguimos por acá compartiendo buen material de esta agrupación tan chida, de la cual yo conozco poco, pero ahorita estoy dándome la chance de conocerla un poquito más a fondo. Acá nuestro buen amigo Alex Trasher dice, saludos a Arturo, Alexa y a todos y todas los radioescuchas de la Casa del Rock, aquí su cuate Alex Trasher. Bien, entonces Alex, qué bueno que andas por acá, listo para compartirnos esa gran música que atesoras y que no dudas en compartirla por acá, ¿no? Ya sabes. acá nos compartes unos grandiosos temas que pues también nos enseña mucho, ¿no? Aprendemos de nuevos artistas o de viejos artistas que la verdad muchas veces no nos dimos el chance de conocerlos, ¿no? O no hemos tenido la suerte también de conocerlos, o no tuvimos la suerte de conocerlos en el pasado, pero gracias a ustedes pues nos enteramos de todo, ¿no? Bueno, de todo lo que se puede compartir por aquí, que es rock y los derivados, y ya saben, todas las influencias que tiene el rock también, porque el rock no salió de la nada, ¿no? Ya sabemos que el rock se nutre de muchos géneros musicales, muchos estilos que le dan forma, ¿no?, a esto que nosotros ya conocemos como rock, que explotó de alguna manera en los años 60 de manera cañona, ¿no? Bien, pues seguimos por acá compartiendo buenas rolas y vámonos con otro tema de este disco. Wind Quartets, vámonos con esto que dice así. Wind Quartets de Tyrannosaurus Rex. Esto dice así. Wind Quartets. The wind quartet has softly my deep hand strokes a necklace rusted ground without you trusting a word. A birdhead torn with summer inspects a Spartan manor, robbing time, a chosen prince of speed. Ooh. My goblet drenched with autumn, tears for my Decatina. Silver Surfer Sorcerer of Spray. Quartet, she hooded deep in chartreuse, a falcon glimpse of white teeth, separated violet cinnamon forward. She hid and bid in handsome, kept ransom lost by Zantium, Lord left. You want to hear the earth in jail. Wind Quartets, T-Rex, Tyrannosaurus Rex, qué rolas tan chidas. Tranquilitas, pero con un toque chido, ¿no? Así muy viajadón y creativo a la hora de mezclarlas, ¿no? De hacer esas producciones. De aquellos tiempos, ¿no? De los años 60. Este es un álbum del 68 y está muy, muy chido. Vamos a leer algo acerca de la banda, ¿no? T-Rex. Consultamos acá nuestra Wikipedia, ya saben. T-Rex fue una banda de rock fundada en Londres en 1967 por Mark Bolan. Bajo su nombre original, Tyrannosaurus Rex, lanzaron 4 álbumes de estudio con un sonido acústico cercano al folk rock y rock psicodélico. A partir de su tercer álbum, Unicorn, la banda empezó a cambiar su estilo musical, añadiendo nuevos instrumentos como la guitarra eléctrica. En 1970, Bolan acortó el nombre del grupo a T-Rex y grabó piezas más accesibles, Con el álbum Electric Warrior, el grupo se encuentra con un éxito sin precedentes en el Reino Unido desde los Beatles. T-Rex se convirtió en la primera banda de glam rock de la historia. Ahí está. Una tremenda banda de glam rock de la historia. Fue la que le marcó el camino para que muchas otras bandas, muchos músicos siguieran esa corriente, ¿no? Como David Bowie. Bien, seguimos por acá. Vamos a ver, a saludar a la banda. Dice Alexa, dice Alex Thrasher, gracias. También saludos y abrazos para ti, dice Alexa. Bien. El buen Lobo también anda por ahí, Luis Lobo. Bien, entonces Luis, qué bueno que ya andas por aquí. Ya, con toda la actitud rockera, ¿no? Bien. Vámonos con un siguiente tema que se llama Conezuela. Conezuela de T-Rex. De una vez, vámonos con esto que dice así: Conezuela. Conezuela, Lady Tella, living beneath the sun, making things for everything around her. Hermitage in your mind in someday. Watch it out. Escuchamos el tema Conezuela, Tyrannosaurus Rex, a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock, escuchando a esta banda. Banda inglesa que pues también vino a revolucionar toda la onda rockera en los años 70, ¿no? Ya con sus álbumes ya más electrificados, y así como leímos hace rato en Wikipedia, que Mark Bolan y esa banda de T-Rex pues marcaría el camino, ¿no?, del glam rock. Serían la primera banda considerada con ese estilo musical y esa manera de presentarse y de vestirse, ¿no? Ya saben, muy glamorosos dentro del rock. Vamos a escuchar uno de los temas que dicen por acá que fueron con los que impactaron ya de manera cañona. Ahora sí que fueron como una locura ya en Inglaterra, después de que sacaron ya sus primeros álbumes, ya sus álbumes ya con instrumentos eléctricos, no, con guitarras eléctricas, del álbum Electric Warrior, ¿no?, que ya marcaría toda la onda del glam rock. Vámonos con el tema Hot Love de Tyrannosaurus Rex, de esos materiales que ya impactaron bien cañón. Vamos a ver la diferencia, ¿no? Y esto dice así: T-Rex, esto con Mark Bolan en la guitarra, creo que sí, en la guitarra, ¿no? Vamos a darle. Well, she's my woman of gold, and she's not very old, uh-huh. And I love to wish and twitch, uh-huh. Well, she ain't no witch, and I love to wish and twitch, uh-huh. I'm a labor of love, and I'm blessing love to love. Well, she's faster than most, and she lives on the coast, uh-huh. To the most, and she lives on the coast. Uh-huh. I'm a two-minute prince, and I give a hard love. I hope you take it out on me. T-Rex, una especie de rock and rollito, blusecito. Muy chido este tema de la banda T-Rex. Y Alexa nos comenta por acá, dice: el cantante de esta banda invitada me recuerda a la voz de Mungo Jerry en su canción Lady Rose. Vamos a escuchar ese tema, Alexa, para poner en perspectiva, ¿no? Eso que dices de esta banda, ¿no? De T-Rex. La voz de Mark Bolan, que es parecida, te recuerda a la voz de Mungo Jerry con esa rola de Lady Rose. Vamos a escucharla, ¿no? Ya la tengo por acá lista y vamos a ver cómo se escucha esto. Para callar a ese perro, ¿no? Y esto dice así: Lady Rose, Mungo Jerry. Lady Rose, oh Lady shadows to the bright lights, from the dark nights to the sunrise. Lady Rose, ah, Lady Rose, oh, Lady, my rose, my Lady Rose. By the firelight, I see her face before my eyes. Lady Rose, ah, Lady Rose, oh, Lady, my rose, my Lady Rose. Lasting memories of the moment, of the time spent, how the days went. Lady Rose, ah, Lady Rose. Lady Rose, Mungo Jerry, esta agrupación llamada Mungo Jerry, que sí tienen parecido, ¿no? Porque suena también muy folk el estilo de Mungo Jerry. Esas vueltecitas de rock and roll, de blues, se siente en el estilo musical. Y vamos a leer un poco de lo que dice por acá Wikipedia. Dice: Mungo Jerry es un grupo musical folk rock inglés originario de Ashford, Kent, que se inició al empezar los años 70. Su mayor éxito les llegó con el tema In the Summertime, publicado en 1970. Con el fundador y el líder del grupo es Ray Dorset. Pues ahí está. Entonces vemos que sí tienen influencias, ¿no? Porque son muy, más bien tienen influencias muy similares, ¿no? Lo que es T-Rex y Mungo Jerry, ¿no? También están dentro del folk y el rock. Y es una banda inglesa, ¿no? De alguna forma que pues, tienen esas, pues esas influencias, ya saben, pues muy, muy cercanas, ¿no? Ya que son del mismo país. Y pues ya saben, surge una banda y no falta que uno también le lata ese estilo y trate de también, pues como, ahora sí que llevarlo, ¿no? A sus composiciones. Y sí hay cierta semejanza en algo de lo que es Mungo Jerry y T-Rex, aunque también ya saben, siempre hay algo que distingue a cada uno, ¿no? Bien, seguimos por acá compartiendo material. Y vamos con otro tema de T-Rex, del álbum viejito que les estamos compartiendo el día de hoy, con el tema Trelawney Lawn. Esto dice así: T-Rex. The flow you made of pains was on Trelawney Lawn. Stark handsome eyes decide the unicorn is a beast of borrowed wisdom. Like its vast field, the yielding harvest field, the prophet deems snow. The silent stalker sadly scans Trelawney Law. The lightning unicorn is horn in the lap of Beth laments a door. The goddess scrap is Jackalmanis, Kappa Scholarachis, but in poor. The sky your eyes embrace is too vicious for my wheat. The foaming of God whinnies to his leaden feet, the bullfinch rumbles. Lord, love is line, love's a necklace, as the hay, the unicorn bids you stay. Trelawney Lawn, Tiranosaurio Rex, una locura en las percusiones, no se oyen acá todas revueltas. Pero pues bueno, se tratan de crear eso, ¿no? De ese sacadón de uno, crear esa experiencia a los escuchas, ¿no? También, ¿no? A la audiencia, mediante ese tipo de experimentos, ya saben, musicales, en los que tratan también de desconcertar un poco mediante sus arreglos musicales, ¿no? Esas percusiones se oían muy locochonas, como que sacaban acá como de que de onda. Pero esa es parte muchas veces de la idea del compositor, ¿no? Sacar de onda con ese tipo de cosas, esos tipos de composiciones, de experimentos musicales. Bien, seguimos por aquí, compartiendo materiales chidos. Y vamos a buscar otra cosa acá que tenemos de Tiranosaurio Rex, que es algo de lo muy conocido, pero vamos a buscar este tema que se llama Telegram Sam, para compartir este material chido. Telegram Sam T-Rex. Sí, vámonos por aquí. Entonces, como les digo, hoy estuve ahí en el faro ahí conviviendo con los compañeros, con los maestros, y nos fuimos a dar un rol chido. Y ya tenía rato yo que no cotorreaba así un ratito así con amigos, compañeros y maestros. Ya nos fuimos allá a la plaza de Escapo, de ahí del Rosario, y nos fuimos hasta mero arriba ahí donde venden ahí alitas, no sé si eran alitas o qué, pero venden ahí también unas cervezas y toda la onda. Y pues ya estuvimos ahí refrescándonos un rato y conviviendo bien chido, estuvo muy padre la convivencia, para ya después regresarnos al faro y a seguir chambeando y seguir ahí haciendo filmaciones y haciendo entrevistas. Estuvo muy buena la experiencia del día de hoy. Vámonos con esto que dice así: Telegram Sam T-Rex. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Telegram Sam. escuchamos el tema Telegram Sam con T-Rex por allá por el año 1971, cuando estaban acá aventándose esa rolita. Esta tremenda agrupación liderada por Mark Bolan en la guitarra y voz. Y seguimos por acá. Acá buen Luis Lobo manda un mensaje por acá. Dice: saludos mis estimados Arturo, Alexa, Fabián, a la tomandancia, a la compañera Renata, a Rodolfo y su esposa que recién nació su hija, y toda la banda que se está conectando. Vientos Luis, dice acá, dice: música desde Orizaba, Rosa al Alba, Fernando Carrión. Vamos a lanzar ese material. Estoy viendo por acá unas imágenes de T-Rex y sí, pues es una banda ya completamente glam rock, ya acá con su manera de vestir y de maquillarse ya también, traían esa onda. Por algo se ganaron el, ahora sí que, el lugar, ¿no?, de ser la banda iniciadora del glam rock. Bien, seguimos por aquí. Vamos a preparar este material que nos tiene, nos comparte Luis. Vamos a buscarlo por acá. Ay. Ya se me estaba colando esta rola. Vamos a buscarla por aquí. A ver si la encuentro acá, Luis. Aunque ya la tengo así, aquí la tengo. Aquí Alexan dice: Luis Lobo, muchas gracias, saludos y abrazos también para ti, René y amigos. Pues ahí está ya el saludo de Alexan también de regreso. Y vamos a esperar a ver qué nos dice por acá Luis. Dice: son los sobrinos Fernando, Alan, Amaranta, Saraí y Daniel de la Nunca y el Mimo y el Ángel de Fuego. Ya la siguiente generación haciéndose camino. Ah, sí, qué chido, ¿no? Que se sigue, ¿no?, esa tradición rockera. Y vamos a escuchar este tema, Rosa al Alba, Fernando Carrión, canción Fernando Carrión. Vamos a escuchar esto que dice así. Pero primero vamos a ponerle pausa por acá. Y esto dice así: Rosa al Alba, Fernando Carrión. Thank you. Rosa al Alba, Fernando Carrión. Escuchamos este tema instrumental, bastante bueno, un estilo acá muy, muy fino, muy yacerón. Instrumental, muy chido, así como para relajarse uno acá, estar tranquilo. Pero muy buena rola, se me hace muy chida esta rola que nos comparte Luis, que es la nueva generación de sobrinos, ¿no? Rockeros. Dice acá, son los sobrinos Fernando, Alan, Amaranta, Saraí, Daniel de la Nunca y el Mimo y Ángel de Fuego, y la siguiente generación haciéndose camino. Bien, entonces, muy chida la rola, a mí me gustó. Con un toque de acá, muy sabrosón, como les digo. Una guitarrita con una buena presencia. Y eso está muy padre. A ver qué nomás nos platica Luis acerca de la banda. Para compartirlo por acá, ¿no? Vámonos con otro tema. Vamos a escuchar este tema que está acá de fondo. I Won't Be Home Tonight con Tony Carey. Tony Carey tiene buenas rolitas. Acá tranquilonas, pero chidas, rockeras. Y esto dice así. I won't be home tonight. Tony Carey. Quien fuera tecladero de The Rainbow, Tony Carey. quien grabó también en el disco, uno de los discos más chidos del rock de todos los tiempos, de Rainbow, el disco Rising. Está perroncísimo ese disco. Y ahí tuvo el chance de grabar Tony Curry. Acá le dije a Luis, ¿qué onda? Platícanos un poco más acerca de la banda que nos compartiste el día de hoy. Y dice, no sé mucho, apenas estos chavos andan haciendo sus pininos. Desde chicos tocan por sus tíos. Pero lo están haciendo bastante chido, Luis. Buena, buena banda y ya se va viendo para dónde van apuntando, ¿no? Para música de buena calidad y buena ejecución, ¿no? Se ve que tienen una buena influencia acá de parte de sus tíos y eso es muy chido. Entonces esperemos próximamente más material de estos muchachones. Fernando Carreón en la guitarra, me imagino. Y los demás músicos, ¿no? Que están ahí apoyándolo para poder hacer este proyecto realidad. Y eso es muy chido. Ya saben que los proyectos se hacen por lo regular en conjunto, ¿no? Muchas veces parece como que dicen, no, pues yo lo hice solo, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Así hay cosas que aparentemente uno lo hace solo, pero siempre dependemos de todos, ¿no? Hasta dependes del panadero, del que vende la leche, del de la tienda, pues para poder adquirir los productos y seguir acá funcionando, ¿no? Tener acá toda esa energía para poder crear. Dice aquí, dice Luis. Dice, Alan ha venido a la Ciudad de México a tomar talleres con Julio Revueltas. Bueno, pues con Julio Revueltas, ese guitarrista mexicano que también ha sacado bastantes materiales y ha alternado con algunos de los más grandes monstruos de la guitarra, ¿no? Como Steve Vai. Me acuerdo cuando vino Steve Vai la primera vez a México, el guitarrista que le abrió fue Julio Revueltas. Me acuerdo que fuimos a verlo y la verdad a mí me gustó el sonido de Julio Revueltas ese día con su banda. Se me hizo un sonido chido que traía con su grupo. Y ahí una rola que se aventó, una rola de su composición, como que dedicándose a los grandes rockeros que admira, con un sonido acá muy, muy al estilo de Eric Johnson. Pero pues bueno, ahí estuvo Julio Revueltas tocando con, alternando con Steve Vai. Y fue muy chido ese toquín. Bien, seguimos por acá compartiendo material y vamos con otra canción de T-Rex, con otra de sus éxitos, Metal Guru. Y también acá lo que nos dice Wikipedia, también es uno de los éxitos de esta agrupación. Vamos a prepararlo y lo lanzamos. Entonces, esto dice así. Metal Guru T-Rex. Is it you? See you in your heart, baby, yeah, oh yeah. Metal Groove, The T-Rex. Una rola bastante repetitiva, pero se me hizo chida, no se me hizo aburrida. Se me hizo agradable acá la rítmica que traían, acá sus coritos. Y a pesar de que es completamente repetitiva la rola, pues no se me hizo mal la rola, se me hizo buena. Y es una de las rolas que más impactaron, ¿no?, de esta banda llamada T-Rex. Seguimos por aquí. Y Luis Lobo dice, ahí estuvimos en ese toquín de Steve Vai, dice, su guitarrista, el del sombrero verde, también era un cabrón, dice. Seguía a la par a Vai y Julio se lució en ese show. Sí, estuvo chido, ya sabes que Steve Vai siempre trae músicos bien cañones. Y aparte de sus guitarros, por lo regular tienen que tocar también en la tecla, ¿no? Y sí, ese del sombrero verde, pues se aventaba acá, pues, en la guitarra y también la parte del teclado también las metía y bien cañón, ¿no? Pero me acuerdo a mí que me sorprendió bien cabrón, el que me sorprendió bien, así que bien grueso, de aparte de Steve Vai y de los demás músicos, fue Mike Vanghini en la bataca. Se me hizo bien cabrón, dije, no manches, yo nunca había escuchado un bataco tocando a ese nivel, así en vivo, ¿no? Y ese día me acuerdo que Mike Vanghini se aventó un solo bien cañón, y pues no, así que fue sorprendente ese solito que se aventó. Cuando hacía así como que un redoble, con una sola baqueta, con una sola mano, se me hizo increíble. Me acuerdo que en ese tiempo teníamos de baterista nosotros a Gerardo, que tocó la batería con nosotros, con Shendra. Y él era también bien conocedor de muchas bandas, y me acuerdo que le mencioné, ¿no?, del concierto de Bay, y que Mike Mangini había tocado ahí, ¿no? Y pues sí, él conocía a Mike Mangini, y dice, no mames, ese güey está bien cabrón, y es como de otro planeta acá. Y sí, ahorita Mike Mangini creo que sigue tocando con Dream Theater. Ya ha tocado con muchas agrupaciones, pero es uno de los grandes batacos también que hay. Seguimos por aquí compartiendo material de esta banda llamada T-Rex el día de hoy. Y vamos a lanzar otro material de este disco que estamos compartiendo. Es un disco que lanzaron en el año de 1968. Vámonos con el tema The Friends. Pero este es Tiranosaurio Rex. Todavía no se llamaban T-Rex, porque ya después, en los 70s, ya lo acortaron el nombre, lo cortaron. Pero aquí todavía eran Tiranosaurios Rex en el 68. Y dice aquí, The Friends, el tema. Y esto dice así. Oh, seed to come and suck my thumb, could your little fall and leave me on hoofy feet through the windy week, could your fall, and I'll feed me down the deadly way with your belly cry. Have some fruit and nuts and a burrito, then I'll skip with you in the midnight blue and call flute and bass for you to play on in the deeply dark. Escuchamos el tema de Friends con Tiranosaurio Rex. Un tema cortito, pero muy bueno. Bien, acá muy folk, muy al estilo de Tiranosaurio Rex de aquellas épocas. Bastante acústicos, pero se veía como que tenían con queso, ¿no?, para hacerla allá en la onda con instrumentos eléctricos, ya como banda rockera, ya más consolidada. Aquí eran un poco más folk, le tiraban al rock, pero todavía no se definían completamente, ¿no?, como una banda netamente rockera, ¿no? Pero ya se sentía, ya se escuchaba acá en las voces esa intención, ¿no?, de evolucionar un poco más. Bien, vámonos con un tema de sus grandes, más bien con uno de sus grandes éxitos. Vamos con el tema Get It On. Y esto dice así, Tiranosaurio Rex, más bien es T-Rex. Vámonos. Get It On. Thank you. Get It On, T-Rex. Vamos a ver qué nos dice por acá nuestro chat GPT. Ya saben que es la sensación últimamente. Sí, nos dice muchas cosas acá muy de volada y muy acertadas, ¿no? Y bien ordenadas también muchas cosas. Por acá nos dice el chat GPT, dice, Get It On es una canción de la banda británica de rock T-Rex lanzada en 1971. La canción fue escrita por Mark Bolan, el líder y cantante de la banda. La letra de Get It On es bastante sugestiva, con referencias a la sexualidad y al amor. La canción cuenta con una melodía pegajosa y un riff de guitarra distintivo, así como un ritmo de tambor pulsante y un bajo vibrante. La canción se convirtió en un gran éxito en el Reino Unido y en otros países, y es considerada una de las canciones más emblemáticas del movimiento del glam rock de los años 70. También se conoce como Bang A Gong, Get It On, en los Estados Unidos debido a problemas legales con otra canción con el mismo título. O sea, ahí está, es lo que nos dice nuestro chat GPT, que está muy chido. Y vamos a lanzar esa rola que está acá de fondo, que se llama Sunshine Of Your Love, de una banda también, ya saben, súper potente, llamada Cream, de aquellos años 60 más bien, que también causaría gran revuelo, ¿no?, en aquellos años allá en Inglaterra y en todo el mundo, ¿no?, con grandes canciones. Y esta, la de Sunshine Of Your Love, es una de las canciones más chidas de esta banda, que tiene muchas buenas, pero es una de las que pegaron bien cañón, ¿no? Y esto dice así. Soon be with you, my love. Give you my dog. qué rola tan buena, ¿no? Esa de Sunshine of Your Love. Algo así como El Brillo de Tu Amor. Toda la canción estaba muy buena, los músicos en la guitarra, ya saben, las voces, el bajo. Pero la bataca también, como que siento que es la que le pone un toque así como muy, muy especial a la canción. Con esos ritmos, ¿no? Que no son planos, son ritmos bien intrincados. Que le dan un toque gigantesco a la canción, ¿no? La eleva mucho más de lo que ya es, ¿no? Está bien ejecutada, bien cantada en cuanto a guitarra, bajo, y coros y voz. Pero la bataca sí le da un toque todavía más, más cañón, como para elevarla más allá. Con este bataco Ginger Baker, un gran genio de la batería. Vamos a leer lo que nos dice por acá nuestro chat GPT acerca de esta canción. Sunshine of Your Love es una canción de la banda británica de rock Cream, lanzada en 1967. La canción fue escrita por el guitarrista Eric Clapton, el bajista Jack Bruce y el poeta Pete Brown. La letra de la canción no tiene una historia lineal, sino más bien describe un estado de ánimo. La letra habla sobre la sensación de estar enamorado, comparando el amor con la luz del sol. El coro de la canción dice: es el amanecer del amor, la luz del sol de tu amor me mantiene ardiendo durante la noche. La canción cuenta con un riff de guitarra icónico y un ritmo de bajo pesado que se ha convertido en un elemento básico del rock clásico. Sunshine of Your Love se convirtió en uno de los mayores éxitos de Cream y es considerada una de las mejores canciones del rock de todos los tiempos. Al chat GPT le faltó mencionar esa tremenda bataca. Es que el chat GPT como que no tiene esa sensibilidad, ¿no? Simplemente nada más se basa en datos y ya, pero no piensa como un ser humano. Estos datos no le han llegado. Bien, seguimos por acá compartiendo material bueno. Vámonos por acá. Buscando material por aquí. Sí, vámonos con una rola chida también de acá de un guitarrista llamado Carlos Santana. Vámonos con la rola de Black Magic Woman, que es una de las rolas más chidas de Santana. Ya saben que Santana tiene muchas rolas muy buenas, pero esta es una de las, para mí, una de las chidísimas, ¿no? Black Magic Woman, Santana. We'll be right back. Black Magic Woman, como que estaba en una versión cortita, pero estuve leyendo por acá lo que nos dice el chat GPT y parece que ahora sí, pues dice algo muy chido, ¿no? Dice aquí, Black Magic Woman es una canción escrita por el guitarrista británico Peter Green y lanzada originalmente en 1968 por la banda Fleetwood Mac. Sin embargo, es más conocida por la versión de Santana, lanzada en 1970. La letra de la canción es una metáfora de una mujer que tiene poderes mágicos y que tiene al cantante, bueno, sí, al cantante bajo su hechizo, ¿no? Como el cantante la canta, por eso lo entiende así. La letra dice, llegó la mujer de la magia negra y ella trató de hacerme amarla. Ella me hizo todo lo que podía, ella me hizo todo lo que podía. La canción también incluye frases en español, lo que refleja la herencia latina de la banda Santana. La versión de Santana de Black Magic Woman cuenta con un arreglo más pesado y con más percusión que la original, y se ha convertido en una de las canciones más icónicas de la banda. La guitarra de Carlos Santana es especialmente destacada y su interpretación ha sido elogiada por muchos críticos y músicos como una de las mejores de todos los tiempos. Sí, pues Santana le dio un toque bien cabrón, ahora sí que Carlos Santana le dio un toque bien cañón en la guitarra, pero en sí la canción es muy buena, ¿no? Pero sí, ahora sí que la banda Santana sí le dio un toque bien chido. Esta versión, y parece que el chat GPT fue muy acertado con la información que nos presentó, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Yo pienso que sí, estuvo bueno. Bien, seguimos acá compartiendo buenas rolas y... ¿cómo se estamos buscando por acá? Sí, estamos acá viendo lo que nos aparece por acá en las listas. Vamos con una canción chida también de una banda muy buena que se llama Shocking Blue. Shocking Blue, ya lanzamos un especial de ellos y a mí me sorprendieron, la verdad. Lanzamos un disco que grabaron en Orsic en Japón, en varios de sus conciertos que hicieron allá por una gira que hicieron en Japón ya por principios de los 70s. Y la verdad que Shocking Blue es una banda bastante compacta, con mucho power en vivo, y las voces también muy, muy chidas, ¿no? Muy buena la voz de la cantante, así como los músicos ejecutando de manera, pues, firme, ¿no? Bien ejecutada, ¿no? Una banda sencilla, pero bien armada, ¿no? Bien, vámonos con esto que dice así, Venus, de Shocking Blue, y esto dice así. Like a silver plane, the summit of beauty and love. escuchamos el tema de Venus con... déjame bajarle por acá. Déjame acomodarle por aquí. Ya se me estaba colando otra rola. Ahí tenemos de fondo a Deep Purple. Me ayuda a... sí, a... Deep Purple, ¿no? Sí. Ya no me acuerdo. Bien, estamos por acá y estaba comentándoles que... The Shocking Blue, una de las grandes bandas, ¿no? Del rock, y es una banda holandesa. Vamos a leer lo que dice por acá nuestro chat GPT. Dice: Venus es una canción de la banda holandesa de pop rock Shocking Blue, lanzada en 1969. La canción fue escrita por el guitarrista Robbie Van Leeuwen. La letra de Venus es una de las canciones, es una de la celebración de la belleza y la feminidad. Dice, la letra dice: ella tiene, sí, ella tiene los encantos que tienen las mujeres. Ella tiene, sí, ella tiene lo que necesitan los hombres. La canción cuenta con un ritmo animado y una melodía pegajosa, con una línea de bajo distintiva y un solo de guitarra en el medio. Venus se convirtió en uno de los grandes éxitos en todo el mundo, alcanzando el número uno en los Estados Unidos y en varios otros países. Y se ha convertido en una de las canciones pop más populares de la década de 1960. La canción también ha sido versionada por muchos otros artistas a lo largo de los años. Pues ahí está. Bien, pues seguimos por acá compartiendo con la audiencia. Estos tremendos materiales que tenemos el día de hoy. Sí, vamos a seguir con nuestro grupo que tenemos por acá. El invitado que es T-Rex, Tiranosaurio Rex. Vamos con otra canción que se llama por acá Eastern Spill. Vamos a lanzarlo. Eastern Spill del álbum Puppets, Shirts and Sage, algo así, los Sages. Entonces, vámonos con el tema que dice así: Eastern Spill con T-Rex. Eastern voice is calling to you. Misty magic oceans are blue. Chinese wonder sees the wonder. And you know the spell yonder is mine. Many times I've seen the sunset, only cause I'm trying to get all the love my mind is holding. Unseen pleasures are exploding for me. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Secret sounds of giant seabirds, songs of lonesome sailors, golden cats and temples, only knowing that the spell of time is near. La la la la la la la la la la la la la. Eastern Spill, Tiranosaurus Rex. Canciones cortitas, pero experimentales, locochonas. Disfrutables, así, así de cortitas, muy buenas. Y la voz melodiosa y con un timbre especial, una textura especial de Mark Bolan. Bien, vamos a compartir ahora una rola que es muy conocida por todos ustedes, de una banda llamada The Doors. Una canción que se desprende de su último disco, donde su último disco con el cantante Jim Morrison. Y vamos con el tema que le da nombre al disco, LA Woman. para leer también lo que nos dice el chat GPT acerca de esta canción. Y pues a ver qué sorpresa nos llevamos. Entonces esto dice así: LA Woman, The Doors. LA Woman, The Doors, de su álbum LA Woman, del año de 1971. Vamos a leer por acá lo que dice nuestro chat. Dice: LA Woman es una canción de la banda estadounidense de rock The Doors, lanzada en 1971. La canción fue escrita por el cantante Jim Morrison, el tecladista Ray Manzarek, el guitarrista Robbie Krieger y el baterista John Densmore. La letra de LA Woman describe la ciudad de Los Ángeles y sus diferentes facetas, desde la vida nocturna y la cultura de las drogas hasta los paisajes desérticos y las tensiones sociales. La canción comienza con la línea: bueno, estoy enfermo de mi ciudad, del oeste de la democracia, y la policía siempre me ha seguido. La canción cuenta con un riff de guitarra distintivo y un solo de teclado de Ray Manzarek, así como un ritmo de batería poderoso. La voz de Jim Morrison es especialmente expresiva, con un tono ronco y apasionado que refleja las emociones de la letra. LA Woman se convirtió en un éxito en la radio y es considerada una de las mejores canciones de The Doors. También dio título al último álbum de estudio de la banda, que fue lanzado poco después de la muerte de Jim Morrison en 1971. Ahí está este grandioso álbum de los Doors. Para mí es uno de los mejores discos de The Doors. Bueno, tiene muchos discos buenos y también muchas rolas bien buenas, pero siento que en este disco como que adquirieron como una madurez bien cañona, tanto en la manera de interpretar acá la voz de Jim Morrison, sus canciones, como más era como... Siento como que se conectó más consigo mismo, ¿no? En la creación de los temas y en la interpretación, como más apasionada, más intensa. Así lo siento yo en todo el disco, ya que me lo he aventado varias veces ya el disco, he analizado sus canciones y así lo siento, ¿no? También la producción, la grabación también se me hace muy chida. Como que experimentar nuevas cosas. Podemos ver ahí los pasajes que hacen en la Daily Woman, ¿no? Los pasajes que vienen en una velocidad y de repente bajan la velocidad, mantienen esa velocidad lenta por un rato, pero poco a poco van incrementando el sonido poco a poco, bueno, más bien la velocidad, hasta alcanzar otra vez ese clímax y cerrar con todo, ¿no? Se me hace muy padre esa forma en la que lo lograron, porque en aquellos tiempos la música, pues ya saben, se grababa por lo regular al mismo tiempo, ¿no? Los músicos y el cantante, ¿no? Ahora sí que se aventaban la rola en vivo. Y lograr ese tipo de, pues, de expresión y de dinámica en la canción, pues no era nada fácil, ¿no? Y esos músicos, al estar tan compenetrados ya con su manera de tocar, el conocerse ya después de muchos años y de haber tocado infinidad de veces, pues logran esa amalgama, ¿no? Tan chida, para lograr esas interpretaciones tan mágicas, ¿no? Y es algo que se logró en este disco de LA Woman, que se me hace bastante, bastante interesante, ¿no? En la producción de esta agrupación llamada The Doors. Bien, seguimos por acá compartiendo material. Bueno, y ya que estamos con los Doors, vamos a seguir con ellos, ¿no? Una canción muy locochona de estos Doors, también de este disco, es una que se llama Been Down So Long. Vamos a lanzar ese tema, ¿no? Algo muy pesado. Vamos a cerrar con los Doors este día, yo creo. Been Down So Long, The Doors, con la voz de Jim Morrison, y esto dice así. Well, I've been down so goddamn long that it looks like up to me. Well, I've been thank you. So Long, The Doors. Y en esa rolita Jim Morrison sacó dos, tres gallos, pero con feeling. Se le oye su voz acá como de repente sale uno que otro gallito, pero pues bien, como encajan chido, ¿no? Y le dan como más expresión a su rola, a su canción, a su interpretación, ¿no? Been Down So Long fue escrita por el poeta y cantante de la banda Jim Morrison. La letra Been Down So Long es un relato de un hombre que ha estado luchando y sufriendo durante mucho tiempo. La canción comienza con la línea Well, I've been down so good damn long, dice, that it looks like up to me, dice. Luego ya en español dice, bueno, he estado tan malditamente abajo que me parece que el cielo está arriba. Algo así más o menos da a entender, ¿no? Dice, la letra continúa describiendo el viaje del hombre a través de la vida, enfrentando dificultades y luchando contra la adversidad. Es una especie de héroe, ¿no? Pero no sabemos cómo va a acabar. Morrison utiliza imágenes evocadoras y lenguaje poético para crear una sensación de desesperanza y desolación. La canción cuenta con un riff de guitarra rítmico y un ritmo de bajo oscilante, con la voz de Morrison expresando un sentido de amargura y resignación. A pesar de su temática sombría, Been Down So Long es considerada una de las mejores canciones de The Doors y ha sido elogiada por su letra introspectiva y su sonido distintivo. Ahí está, es lo que nos dice la letra. Y acá es un hombre que está acá batallando, ¿no? Dice la letra, ¿no? Que ha estado muy abajo, ha caído, así como diciendo que ha tocado fondo. Pero pues sigue luchando, enfrentando dificultades y luchando contra la adversidad, ¿no? Muchas veces se trata de luchar también contra uno mismo, contra sus deseos, sus adicciones, sus pasiones, para salir adelante. Y me imagino que también puede ser considerado una especie de héroe, alguien que logra vencer todo eso, ¿no? Esos demonios internos, no solo externos, sino internos, ¿no? Que son luego los más difíciles de superar. Y pienso que las personas que logran superar esas situaciones, pues pueden ser héroes también de sí mismos, ¿no? Al superar esas situaciones tan duras luego y difíciles, ¿no? De dominar, ¿no? Pienso que son los héroes más cañones los que logran vencer eso que les digo. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material chido, ya casi cerrando la transmisión del día de hoy, en la que compartimos materiales variaditos, pero nos concentramos más en la banda de Tyrannosaurio Rex y T-Rex, quienes le darían un giro también al rock de los 70s y consolidando ese sonido, ¿no? Y esa presencia de una banda de glam rock, ¿no? Sabemos que existieron muchas bandas de glam rock, como David Bowie, como este, ¿cómo se llaman? Alexander es muy fan de Sweet, una banda llamada Sweet, y otras bandas de glam, ¿no? De rock, ¿no? De aquellos años 70. Pero T-Rex fue el que marcó, ¿no? El camino para que las bandas siguieran esa onda y empezaron a vestirse de esa manera y a maquillarse, ¿no? En los 70s. Vamos con una canción también de este disco de The Doors, que también se me hace muy buena. Vámonos con la de Love Her Madly. Es como algo así como ámala locamente. The Doors. Y esto dice así. Love Her Madly, ámala locamente, The Doors. Ahora le cambié la pregunta al chat GPT y le pregunté que cómo se grabó la canción de Ámala locamente, ¿no? Y ya por acá nos dice Love Her Madly es una canción de la banda estadounidense de rock The Doors, lanzada en el álbum L.A. Woman del año de 1971. La canción fue escrita por el guitarrista Robbie Krieger. La grabación de Love Her Madly tuvo lugar en los estudios de grabación Sunset Sound Recorders o Records en Los Ángeles en 1970 y 1971. Así que en esos años estuvo por ahí realizándose la grabación. La banda contó con la colaboración del productor Bruce Bocnik, quien también había trabajado en sus álbumes anteriores. Sí, pero este productor, Bruce Bocnik, era el ingeniero de grabación, era el que grababa las rolas. Él seguía las indicaciones, ¿no?, del productor que tenían anteriormente. Y ese productor los abandonó en este material porque como que no confiaba mucho en el disco. Así es que Bruce Bocnik se hizo cargo de la grabación y la producción junto con los Doors, con la banda, ¿no? Decidieron ellos trabajar el disco, al fin que ya sabían bien por dónde ir. Ya habían aprendido de su productor. Y dicen, no, pues vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Podemos hacer el disco y vaya, ¿no?, que tuvieron un gran éxito. Dice aquí, la canción cuenta con un ritmo animado y un riff de guitarra pegadizo con la voz de Jim Morrison expresando la letra de Krieger, que es un llamado a la apreciación y el amor por la mujer de uno, o sea, por sus chavas, ¿no? La grabación también contó con la colaboración de otros músicos, incluyendo al bajista Jerry Sheff, quien había trabajado anteriormente con Elvis Presley. Sheff tocó el bajo en la canción, lo que le dio a la canción una línea de bajo distintiva y sólida. En general, la grabación de Ámala Locamente o Love Her Madly se caracteriza por su sonido nítido y limpio, con cada instrumento y la voz de Morrison claramente definidos y bien equilibrados. La canción se convirtió en un éxito en la radio y es considerada una de las mejores canciones de The Doors. Y muchas rolas siguen siendo consideradas como las mejores de los Doors. Unas de las mejores, ¿no? Bien, bien, bien. Ya estamos casi a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Vamos a buscar otro tema para cerrar la transmisión. Estoy buscando por acá. Y vamos a cerrar con algo tranquilo, ¿no? Bueno, a ver qué me aparece por acá. Y vamos a romper un poco con lo que teníamos. Y con una rola tranquila pero chida también. No, mejor vamos con una prendidita. para irnos a dormir acá todavía con pila, ¿no? Vámonos con un tema de un músico llamado Billy Idol. Una rola acá prendidona para descansar. Y esta se llama Money Money, con Billy Idol. Y esto dice así. Feel alright now. Escuchamos el tema Money Money con Billy Idol para cerrar la transmisión del día de hoy. Una canción de Tommy James que versionó Billy Idol y le dio un toque pues, más fresco, ¿no? También, ¿no? A la rola. Pero de por sí la canción de Tommy James pues tuvo, ya también ya tenía cierto éxito, ¿no? Y era buena rola. Bien, pues estamos ya por cerrar la transmisión. Bueno, más bien ya vamos a cerrar la transmisión, no sin antes agradecerle a la banda que estuvo por ahí conectada con nosotros compartiendo el día de esta transmisión, el día de hoy esta transmisión. Y pues bueno, los invitamos a que nos visiten ahí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Más bien CDMX, la Casa Radio ahí en Facebook. Y búsquenos también como CDMX, la Casa Radio.com para que se enteren de lo que compartimos por ahí. Y también para que nos escriban y nos sugieran también algunas cosas, ya saben. Siempre es bueno que la banda acá también diga, sugiera, ¿no? También para tomarles en cuenta sus aportaciones, sus opiniones, y eso es chido. Bien, pues cuídense mucho. Soy Arturo Shendra. Nos estamos viendo en la próxima. Muchachos y muchachas, vámonos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto. Bye. It's a girl of love, don't rock easily, it's you. And I won't stand for heaven above. That's right, you are the cradle of love. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.